Como decíamos, estamos viviendo los momentos más álgidos del conflicto por la autovía de Punilla, en el Valle de Punilla, que ya está afectando a la provincia de Córdoba. Es bastante la información que tenemos en este momento. Se va a presentar un habeas corpus preventivo para los defensores ambientales del interior provincial, relatando uno por uno todos los hechos de violencia institucional y policial que se han sufrido desde el conflicto, desde el comienzo de este conflicto: el desalojo de Molinari, el desalojo de San Roque el 10 de junio, los dos desalojos, uno ilegal, el otro legal, de Parabachasca, pero con inconsistencias técnicas, la violencia institucional pasada el jueves pasado en el Tribunal Superior de Justicia. Son diferentes hechos que determinan la utilización de la fuerza pública y la violencia legal, la violencia policial, para avanzar con maquinaria pesada por zona roja de bosque nativo y por zona de alto valor arqueológico y paleontológico. No me quiero olvidar del caso del viernes, del otro viernes, cuando fue rodeada una mujer en la zona arqueológica de Santa María, el caso de la violencia recibida por Franco Méndez, y la lista sigue. Son varios hechos policiales que están determinando la utilización del terrorismo de Estado para el avance de la autovía en la provincia de Córdoba. Todo esto está sumándose también a la denuncia arqueológica que se va a presentar en el día de mañana en la Justicia Federal. También la denuncia arqueológica realizada en la Fiscalía de Cosquín. También se está avanzando con la acordada referida a la cantidad de cautelares sin resolver. Y todo esto es el cuadro de situación de hoy del conflicto por la autovía de Punilla, que está ya ingresando en su etapa más álgida, donde esto va a ir definiéndose ya en los próximos días. Posiblemente el gobierno deba suspender este proyecto. Seguramente tenga que hacerlo porque le va a costar muy caro, ya en términos institucionales, el avance ilegal de la obra autovía. Por esa razón, el vecino se preguntará, ¿por qué no avanza la obra autovía? Porque hay muchas inconsistencias técnicas, vecino. Porque el gobierno no tiene herramientas legales ya para ver cómo avanzar, solamente la fuerza y la violencia policial. Y hay momento que la violencia policial no es suficiente para resolver esta cuestión, sobre todo cuando ya el mismo estado policial ya está entrando en una etapa de descomposición bastante importante. Vamos a establecer comunicación telefónica con René Amsler, como todos los lunes, para que nos pueda marcar un poco el cuadro de situación de lo que se está viviendo en Punilla, en la provincia de Córdoba, ya no solamente en términos institucionales, sino también en términos de derechos humanos, en términos legales, el contexto en el que la provincia de Córdoba ha ingresado ya hace algunos días, en un momento en que el mismo gobierno de Schiaretti ya comienza a iniciar su retirada. Con el ascenso de Sergio Massa se va frustrando también la carrera presidencial de Schiaretti, y con esa frustración la interna en el gobierno provincial. Vamos a conversar con René, que ya lo tenemos en línea. Estimado René, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias, Juancito. ¿Cómo estás? Buen día a la audiencia. Bueno, un hermoso lunes, un hermoso sol para comenzar esta semana. Así es, René. Y bueno, Ya pasando la mitad del año, claramente. Y sí. Así que bueno, con la mirada puesta en alguna primavera que llegará, no hablo solo de la primavera objetiva, sino también de la subjetiva, de la existencial, esa primavera que tanto necesitamos, con tanto frío, con tanto invierno, que han aprovechado para despojarnos poco a poco de lo nuestro. Sí, así es, René. Y bueno, estamos en el momento, tal vez uno ya comienza, o por lo menos estamos entrando en la etapa más álgida del conflicto de la autovía de Punilla. Vos, como tantos otros, como otros letrados, como vecinos de Punilla, han seguido este conflicto desde el día 1. Han estado siguiendo de cerca todo lo que iba pasando. Y ya esto está llegando a un momento de extrema tensión, porque a esta hora sabemos que, por ejemplo, en el río Yuspe hay gente que está yendo a controlar el avance de máquinas. También nos dicen que está yendo la policía. Lo mismo está ocurriendo en otros lugares. La justicia atravesó una situación bochornosa el pasado jueves cuando se llevó este reclamo, ya no solamente por violación a la ley de ambiente, sino violaciones a los derechos humanos en el seno del Tribunal Superior de Justicia. ¿Cuál es tu opinión en este momento y en esta etapa ya del conflicto de Autovía? Bueno, vos sabés, Juan, que ya desde hace un tiempo hemos llegado a la conclusión de que los triunfos y las derrotas no pueden medirse en términos absolutamente resultadistas, ¿no? Y si tomamos esa mirada, sin caer en la desesperación que está desesperado, que gigante, que va siendo destrozando el lugar por donde pasa, bueno, y eso es una fuerza demasiado grande para suponer que uno lo pueda detener además con una terrible complicidad judicial, digamos, demasiado evidente ya a esta altura. Por lo tanto, bueno, frente a aquellos que nos han puesto siempre en el lugar de que esto se hace sí o sí o qué sé yo, bueno, es bastante importante la ganancia que estamos obteniendo como comunidad, como red de contención, como red de acción, como criterio y categoría de defensores ambientales, ¿no? Los defensores ambientales han tenido últimamente, además de que es la situación crítica de los defensores ambientales en Latinoamérica, hay estadísticas demasiado tristes a ser internacional. Bueno, el tratado, el ya mencionado pero común, es algo conocido, que hay un tratado internacional que pone la mirada especialmente en la defensa, la protección, en la asistencia a los defensores ambientales. Y esto es lo que quiero sacar como positivo de las últimas situaciones y eventos que han ido surgiendo, lo que ocurrió en el Palacio de Tribunales 1 en Córdoba el día viernes, el día jueves, ¿no? En una movilización, en un petitorio, en un mirar cara a cara a los jueces, en una actitud verdaderamente heroica, digno de los tiempos verdaderamente épicos y que van tomando su marca, ¿no? En esta un hito más en esta historia de movilización tan maravillosa, porque justamente tales quienes se ponen al cuerpo frente a algo que es común a todos, ¿no? Entonces, esta es la parte que desconcierta. Porque no es de esperar, es de esperar que uno a lo mejor intente o proteste o se manifieste. No digo que no pueda ni no lo deba hacer, al contrario, me parece muy bien que lo haga por un salario justo, por una más absoluta protección de la comunidad. Y esto es lo que se le quiere hacer saber también a jueces, fiscales y funcionarios. Claro que los dueños de las máquinas van a hacer funcionar sus máquinas porque necesitan hacer eso. Y por eso están tan desesperados, porque no han llegado a comprender, lamentablemente el gobierno no ha llegado a comprender, que los derechos individuales no pueden ir en abuso de los derechos comunes y colectivos. Y esto es lo que le está diciendo los defensores ambientales, que merecen esta protección. Y hace horas nada más, en términos reales, en la ONU ha sacado también una declaración acerca de la importancia de los derechos ambientales y la categorización de los derechos ambientales como derechos humanos. Esto que está ocurriendo a nivel justamente de derechos humanos en el Valle, con personas que han sufrido incluso hasta una represión, ya no tengo palabras para expresar lo que está pasando, los tiempos más oscuros que estamos viviendo, desde el desalojo de Molinari, pasando por la represión en el cruce a Molinari al día siguiente o a la semana siguiente, con personas detenidas arbitrariamente, con ese desalojo en Molinari totalmente ilícito, ilegal, sin orden fiscal, sin que nadie se hiciera cargo, plantando mentiras a la comunidad, desde los medios y desde el mismo Poder Judicial, pasando por el caso de Méndez, brutalmente golpeado, en un acto, digamos, claro y clarísimo de terrorismo de Estado, ¿sí? Por esa misma policía que se llevó puesto a un ciudadano aquí en La Falda y que ha generado tanto escozor en esta sociedad, justamente la sociedad punillense, ¿no? Que, digamos, lejos de tratarse de una sociedad necesariamente conflictiva por sí, realmente nos lleva a concluir que estamos en el lugar correcto, que esto es un triunfo categórico, que esto va a triunfar y que estamos presentes y vamos a ser cada vez más. Nos estamos encontrando con los colegas también, esto es inédito y somos muchos. Y nos estamos encontrando y nos estamos entendiendo y estamos trabajando en forma colaborativa, ¿sí? Esto ya no es en soledad. Y este es el gran triunfo, Juan, que quiero compartirte en el medio de esta noche que se empieza a hacer de día, ¿no? Y que poco a poco va a ir arrojando luz sobre la miseria, la miseria de estos gobernantes de otros tiempos, verdaderamente de otros tiempos, que no han sabido estar a la altura de los acontecimientos, que quieren hacer las cosas por la fuerza, que nos están violando a la luz del día. Y esto es lo que tiene que saber la comunidad, porque ya no se trata si me gusta o no una autovía. Hasta el nombre queda medio ridículo, ¿no? ¿Cómo vamos a estar discutiendo semejante estupidez cuando en realidad lo que estamos discutiendo son los más básicos derechos humanos, ¿sí? Que se quieren llevar por adelante todo. No, ya lo menos importante hoy es la autovía. Eso es un detalle al lado de todo lo otro, de toda nuestra dignidad, de la dignidad de la comunidad, por no hablar de las comunidades originarias, Juan, que tengan que salir los mismos ciudadanos a defender los sitios arqueológicos de 12.000 años de antigüedad, que estos tipos pretenden pasar por encima con máquinas topadoras, pero en concreto, que ponen pintado a dos arqueólogos de Morondanga, vamos a decirlo, por más profesionales que sean, ¿cómo pueden aceptar ir caminando con máquinas que van levantando las reliquias arqueológicas para poner en bolsas? Esto es una cosa absolutamente ridícula, impensable en una sociedad civilizada, como seguramente les gustaría saber, o el término civilizado, acá parece que no lo adoptan tanto, ¿no? Es decir, han tenido que ir a frenar las máquinas que pasaban por sitios sagrados y arqueológicos. Arriesgando ¿Qué es su lo vida. Que sabe la comunidad punillense acerca de los sitios sagrados y arqueológicos? ¿Qué es lo que sabe la comunidad punillense acerca de las comunidades originarias y luchadoras, además, de nuestro valle? Decime si no es una ganancia que podamos empezar a reconocer estos sitios, a reconocer estas personas, a reconocer estos territorios, a darle valor a nuestros ríos, a nuestra agua, a nuestro monte. Y cada vez vamos a hacer más y no la van a llevar tan fácil. Hagan o no hagan eso que ellos llaman una autovía. Es decir, eso es el detalle menor, por supuesto es importante continuar en la resistencia, en la visibilización, pero no desfallecer por el hecho de que estos tipos, porque tienen las máquinas, porque tienen la plata, espuria, por cierto, absolutamente discutible, y van a tener que pagar y dar cuenta de esto que han hecho, porque es muy difícil que esa obra se pueda llegar a consumar, dada la situación como está planteada. Perdón, Juan, me preguntaba. No, estimado René, da la impresión de que el gobierno, en definitiva, con tantas irregularidades, se termina tirando un tiro en las patas, porque ahora, como decís vos, ya estamos discutiendo derechos humanos, no estaba esto en los planes, nadie se imaginaba que íbamos a terminar discutiendo esto. ¿Y cuál es tu opinión sobre la Cámara Contencioso Administrativa de Córdoba, que tiene demorado el amparo presentado, y sobre el planteo que ha hecho esta mesa de organizaciones socioambientales de Córdoba y comunidades de las más de 150 causas sin resolver que hay en Córdoba? Esto no se había puesto sobre relieve en otra oportunidad. Ahora, este fenómeno también ha llevado a la unidad de las luchas socioambientales de Córdoba, que están de manera bochornosa denunciando directamente la negligencia absoluta de los jueces que tienen tantas causas sin resolver sobre temas tan serios como la planta de Porta en medio de la ciudad de Córdoba, como las fumigaciones, como la autovía de Parabachasca y tantas otras obras y conflictos que también están derivando de esas obras y que afectan directamente en lo social y lo político y ahora también en lo judicial. Sí, claro, claro, está empezando a notarse esto que decimos de complicidad judicial, que quizás hace un tiempo uno lo hubiera dicho un poco más entre pinzas, quizá utilizaría otra palabra, no tanto complicidad, pero está cada vez más claro que hay una complicidad, en la medida en que también hay una unidad, y esta es la ganancia, y este es el problema al cual se están enfrentando, porque se está dando una unidad, una clara conceptualización, caracterización de la manera en que el gobierno viene trabajando y el Poder Judicial viene sosteniendo y acompañando este atropello. Entonces, claro que la Cámara Contencioso Administrativo tendrá que tomar alguna decisión. Ya la tenía que tomar, no por esto tendrá que tomar una decisión. Sería muy grave que solamente actúe por la presión generada por la comunidad. Debería haber actuado por su leal sabría entender, porque uno entiende que son jueces probos, que están atentos a las circunstancias de lo que está pasando y a los elementos que tienen en su causa. El caso Islima, el caso en donde está contenido el asunto autovía, lleva ya 5 años con frondosos e importantísimos argumentos que no han sido resueltos. Y en el último año, específicamente, con el... llega 5 años porque ellos decidieron acumularlo, no porque a mí se me ocurrió. Ellos mismos decidieron, a los mismos jueces, ¿no? Decidieron acumularlo como una forma muy clara de tener el control y la concentración de las causas, ¿sí? Sí, para que no se dispersen, para que no haya dictámenes diferentes de entre uno y otro jueces, pero ahora se encuentran en la situación de que esta misma concentración de causas se le transforma en una papa caliente a ellos. Entonces tenemos ahora, en la última, desde el 2021, los pedidos de nulidad de la audiencia, los pedidos de nulidad de la licencia ambiental absolutamente espuria, clarísimamente ilegítima, ilegal, contraria a derecho, y sin embargo no saben qué hacer. Yo creo que no saben qué hacer en realidad, y creo que, y este ya es un mensaje, puede ser un buen puede ser una buena herramienta para bajar un poco la situación de conflicto, llamar una medida cautelar. Digamos, es todavía la herramienta que pueden utilizar para que esto no se siga agravando, porque está claro que se va a agravar y que el gobierno no hace nada para que no se agrave, hace todo lo contrario en este juego del terror. Cada vez que vamos avanzando vamos notando más situaciones de violación a los derechos humanos, de abuso policial, de abuso institucional, y eso nos ha llevado a encontrarnos con otros casos en donde decimos, no, esto no era una excepción, esta es la regla. La regla es no responder a los amparos, la regla es no otorgar las medidas cautelares en términos del principio precautorio del derecho ambiental. Es decir, la regla es no cumplir con la ley, ¿sí?, y seguir avanzando, atropellando y aplastando a las manifestaciones y a quienes básicamente piensan diferente, no en cualquier aspecto. No es yo soy peronista, vos sos radical. Acá ya no se trata de ideología. Acá se trata de los más básicos derechos a la salud y al deber de cuidar un medio ambiente sano y una biodiversidad, tal cual lo ordena la Constitución Nacional. Tenemos la obligación de constituirnos en defensores ambientales según nuestra Constitución, por cierto, nacional y también según la provincial. Y esto lo saben ellos y lo sabemos nosotros. Y entonces esto es la ganancia, Juan. Lo otro es un poco, bueno, de qué manera esta gente pretenderá dar vuelta a esta situación o si es que la pretenden seguir profundizando. La autovía de Punilla, así como la de Parabachasca, se han tornado en verdaderos modelos de una gestión patética, en donde las audiencias públicas han tenido rechazos categóricos. Yo lo comentaba hace poco en otra nota, hace un tiempo, yo jamás hubiera imaginado que un gobierno iba a seguir para adelante una obra sin tocarla en un ápice, porque no modificaron absolutamente nada, teniendo un 90% de una audiencia pública en contra. Eso era impensable hace unos años atrás, y estos tipos se dan el lujo de seguir para adelante como si nada pasara. Entonces, si nada realmente pasara, yo sentiría que vivo una sociedad dormida. Por suerte, vivimos una sociedad despierta, cada vez más despierta. Y ahora, además, se vienen los tiempos más cálidos, así que no va a ser tan difícil la movilización y la resistencia. Así que anhelo e invito a la comunidad punillense y a la comunidad, por supuesto, también del Valle Parabachasca a seguir resistiendo, a seguir repensando de qué manera vamos a intentar hacer lo que no hace la justicia, que es la medida precautoria, la acción precautoria popular. Y quizás podamos elaborar un criterio, y los invito a pensarlo, un criterio donde ya las medidas cautelares no lo hace mal la justicia porque no está a la altura de las circunstancias. Las medidas cautelares y las medidas precautorias las toma el pueblo en forma directa cuando se trata de la destrucción del monte, cuando se trata de la ilicitud a cielo abierto, en atención a la obligación de defender un ambiente sano, que no es ni más ni menos que lo que estamos obligados según nuestra Constitución. Estimado René, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Feliz día y feliz agosto para toda la audiencia. Saludos, hasta el próximo lunes.